Llegó el único DJ que no tiene apellido, DJ Carlito, junto a Anita Rosario, en tus tardes hasta las 7 de la noche, como de costumbre, para darte la variedad musical que tú quieres escuchar. Esta tarde, boletos para el concierto Mega Bash MX, boletos para el Festival Colombiano, that's right, la Independencia de Colombia. Vamos a celebrarle en grande en el Prudential Center, y también boletos para este concierto de Jay Wheeler, que es este jueves en el Teatro del Madison Square Garden. Eso y mucha mega música. Al 212-845-9790. En Dallas y 25 llega. ¿Qué pasó con el hijo de Joe Biden, Hunter Biden? Los detalles a las 25. En vivo por la Mega. Happy Tuesday, baby. ¡Vamos! ¡Dile! Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte. Tal vez te hubiera dicho, por favor, buscarás en otra parte. Ya ves, pero dijiste que tú veías esta vida conmigo, y como yo sí me miraba contigo, sin darme cuenta en tus palabras creí, y así caí. ¿Cómo dice? Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo es valorará. Pero que es lo que vamos a hacer. Es la industria salsera. ¿Tú sabes quién es? ¡Carlito! ¡Chiquito tu mano! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Sevilla! Estoy contigo toda la vida. Hasta que qué, mi amor, hasta que qué. Hasta que muera. Si quieres, puedo ayudarte a que me quieras. A que me quieras. Mega 97.9, el único e inimitable DJ Carlito, con la mejor mega música. por Mega 97.9. No sé, si has cambiado de opinión y no te vas. Si tu vuelo de las tres cancelaras, tan invento antes de bala como logro que me ames mucho más. Se me agua la boca. sin apellido. DJ Carlito. Por Mega 97.9. Vámonos con lo más reciente de Piso 21 featuring Wisin. Esta se titula La Misión, sonando aquí por La Mega. Esta le gusta a Oriana. Oriana, aquí tiene. Anoche la soñé de nuevo y no me quería despertar. Hice todo lo que no debo, quizás yo deba respetar. Pero no es amigo mío tu ego, así que me da igual. Si esta noche la veo en el jangueo, sin miedo me voy a tirar. Mega 97.9, la mega mezcla con DJ Carlito. Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. La estación oficial del fuetazo del dinero, donde puedes ganar miles y miles de dólares con el fuetazo del dinero entrando a lamega.com ahora mismo, usando la mega clave de esta hora que es fiesta. Entras a lamega.com, le haces clic al banner del fuetazo del dinero usando la mega clave fiesta y ahí vas a tener la oportunidad de ganar parte de miles y miles de dólares con el fuetazo del dinero. En mis sueños siempre estás ahí. En la noche me da con pensarte, te fuiste y tu recuerdo sigue aquí. Con mis ganas de volver a darte. Ay, que sé, ¿para qué andar pensando en la última vez? Como tú nadie lo hace, déjate y acabo que pase. Mamá, sé, mamá, sé, mamacita, yo soy tu mareante, tú mi bebé. Quiero que te quiero cerquita, yo siempre pa'lante y ella no se quita. Mamá, sé, mamá, sé, mamazota, tú estás buena y de lejos se nota. Viniste vestida y te quiero sin ropa, hoy voy a quitarme, nacer con tu boca. Mi bebecita, que no se quita, lo tocó todo. A ella se le hace un sofoco, un jockey que se lo provocó. Ya se iba a ir porque se le sonó, pero se desabotonó. Y yo que no me canso dando, dando, dándote. Porque soy mi yo guiando la Porsche, la luna viendo cuando la descapoté. Hasta que convertimos la playa en hotel. Y yo seguía dando, dando, dándote. Porque soy mi yo guiando la Porsche, la luna viendo cuando la descapoté. Yo colocándote y al oído diciéndote: mamá, sé, mamá, sé, mamacita. Yo soy tu maleante, tu nieve. Mamá se, mamá se, mamá sota. ¿Cómo? Tú estás buena y de lejos se nota. Viniste vestida y te quiero sin ropa. Hoy voy a quitarme, la sé con tu boca. Labios a la roca, curva pa' esta troca. Traje pa' prenderlo, por si te provoca. Lo quiso el destino y él no se equivoca. Si cuando me acerco tú te vuelves loca. Depende de ti, muévete así. Quédate aquí, entrar y quedarme ahí. Yo estoy pa' ti, ponte pa' mí. La mega mezcla con DJ Carlito. La mega mezcla. 97.9 La Mega. La Mega 97.9 es la emisora oficial del Fuetazo del Dinero. La emisora que te lleva también a los conciertos tuyos favoritos como el Mega Bash MX, que se va a dar a cabo el día 21 de junio en el UBS Arena. Boletos a la venta en Ticketmaster.com. Esos boletos ahora mismo se están agotando, así que no deje que te lo cuenten. Recuerda el Fuetazo del Dinero usando la mega clave fiesta en lamega.com. Ahí vas a tener la oportunidad de ganar parte de miles y miles de dólares. Nilda Rosario, buenas tardes, Happy Tuesday. ¿Y ahí qué pasó con Hunter Biden? Bueno, feliz martes. Qué cosa, ¿no? Tenemos un candidato a presidente que es convicto. Y al hijo del otro presidente también convicto. En menos, comenzaron a deliberar ayer, creo que estuvieron 3 horas esta mañana ya. En 2 horas ya habían declarado culpable a Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, de 3 delitos federales por el manejo de ilegal de armas. ¿Qué manejo ilegal de armas? Él fue y compró un arma cuando él estaba usando drogas y mintió de la manera en que compró las armas, porque omitió obviamente que una persona que esté consumiendo drogas pueda tener un arma. No solamente él fue encontrado de los 3 cargos que pueden enfrentar hasta 25 años de cárcel, aunque creemos que no, igual que Trump, porque no tienen este antecedente, aunque estos sí son felony. Exacto, no puedes comparar una cosa con la otra. Vamos a ver qué ocurre cuando le lean su sentencia, pero sí también tiene que pagar $750,000 de una multa por haber hecho esto. Él todavía, el presidente Biden, no ha hablado, pero él sí ya había dicho que si él salía culpable no lo iba a perdonar. Así que así están las cosas en nuestro país, con todo el mundo culpable en las cortes. Qué cosa tan increíble. Vámonos entonces a las carreteras a ver qué es lo que está pasando. Nos vamos hacia el Washington Bridge, nivel superior, hacia Nueva York. Desde el Hudson Terrace tenemos demoras. Esto es porque tenemos construcción. El carril derecho está cerrado. Si nos vamos entonces hacia lo que es Long Island, nos vamos a partes de lo que es el Meadowbrook Estate, la altura de Merrick Avenue, ahí en Erland Orbison Boulevard. Ahí tenemos construcción y también está el lo que es el torneo mundial de cricket. Así que hay muchas demoras en toda esa área y también mucha, mucha seguridad. Si nos vamos hacia New Jersey, la ruta 24 entre Summit Avenue, salida 8 hasta la ruta 124 a JFK Parkway, la salida 7, hay construcción también y tenemos entonces un poco de demoras. Esta noche 60 grados, no va a estar tan fresco, hay más humedad en nuestra área, hay nubosidad, pueden haber algunos aguaceritos en cualquier momento. Mañana miércoles suben aún más las temperaturas, 80 y 60 con una mezcla de nubes y sol. El jueves casi 90 grados con mínimas de 61 también con una mezcla de nubes y sol. A las 35, mucho más música aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más. Tiene 4 minutos para participar, hasta las 4 de la tarde para participar del Fuetazo del Dinero. La palabra es fiesta, fiesta, entre a la mega.com. A las 5:40 tenemos boletos para el Mega Bash MX. Y en la próxima media hora yo le cuento qué dijo Belinda de que Nodal ya tenga novia con la hija de Pepe Aguilar. Yo le cuento en media hora. Soy Nilda.